Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en un día viernes. Este es un día que siempre hemos llamado nosotros un día de preparación. 28, prácticamente el mes se nos ha ido. Y con esta también se nos está yendo el estudio de las cartas a Tesalónica. Queremos invitarlos a ustedes para que sintonice la radio. Hoy día viernes a las 9 de la noche, por Radio Nuevo Tiempo, se retransmite un programa que hemos denominado Resumen de la Lección, y también una retransmisión el día sábado a las 7:30 de la mañana. Son bienvenidos a este programa. Y también los invitamos para que usted, si tiene acceso a la Internet, pueda visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para complementar el estudio de la linda palabra de Dios que hemos venido conversando con ustedes. Queremos agradecer en forma especial a quienes están en contacto con nosotros por medio de la Internet. Es un material que con mucho cariño preparamos para que usted tenga acceso a este lindo estudio de la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿De qué podemos conversar en el día de hoy, que es una... Bueno, el tema es el mismo. Creo que debemos ahondar un poquito más en lo que acontecía en Tesalónica, la preocupación de Pablo ahí en Tesalónica, de aquellos que andaban desordenadamente. Porque hay personas que, estando en la iglesia, no ayudan al crecimiento de la iglesia, por el contrario, a veces lo único que hacen es entorpecer la labor de la iglesia con su comportamiento. Y en Tesalónica habían este tipo de personas, aquellas personas que no trabajaban, sino que además de no trabajar, andaban entrometiéndose en lo ajeno, causando problemas. Entonces era realmente una preocupación para Pablo lo que ellos estaban haciendo, porque una iglesia puede llegar incluso hasta disolverse por causa de estos problemas internos y de estas cosas. Entonces hay que tomar las medidas correspondientes a tiempo, y eso es lo que Pablo estaba diciendo precisamente. Ahora, fíjate, Pablo, él había dado el ejemplo, aunque él no dependía enteramente de la labor de sus manos para sostenerse en Tesalónica, sin embargo, él había dado suficiente testimonio de que él era capaz de trabajar para obtener su sustento. Él no andaba, él no vivía de la caridad ajena, aunque él podía haberse basado en un principio de que el que vive del Evangelio o el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Entonces, él podía haberlo hecho, pero precisamente por causa de estas personas, a fin de que ellos no tuvieran argumento en que basarse, a fin de seguir en el mismo camino en que iban, a fin de eso, él sencillamente trabajaba y se sostenía. Él les dio muestras de que él era capaz de sostenerse a sí mismo. Claro, él dejó un ejemplo muy fuerte en relación a cómo debe portarse un verdadero cristiano. No necesita depender de otras personas si Dios le ha dado la fuerza, le ha dado la salud, le ha dado las manos para trabajar y desempeñarse en la actividad de la iglesia. Ahora, fíjate, cuando hay personas necesitadas, la iglesia les ayuda. Es una ayuda, pero no se debe llegar tampoco a que esta persona se acostumbre que la iglesia lo mantenga, porque en ese caso se está causando un mal más que un bien. Se está haciendo más un mal que un bien. Entonces, no se puede mantener a hombres y mujeres en la ociosidad mediante el dinero, mediante las cosas para sostenerlo, sino que debe tratar de en el momento que está pasando, bueno, ayudarlo, pero también ayudarlo a encontrar un trabajo donde él, claro, se pueda mantener en forma honrada. A una persona necesitada no le entregues un pez, sino enséñale a pescar. Sí, así es. Porque va a darle más producto eso que lo anterior. Pablo, cuando termina la carta, tiene alguna salutación que nos dice en relación a lo que él había comentado antes, que posiblemente pueden haber cartas que sean falsificadas, o algún profeta esté hablando, que se le ocurrió algo, que Dios le reveló algo. Él dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea, él dictó, alguien escribió, pero al final él coloca, como vamos a decirlo ahora, mi firma auténtica para que esta carta, por un lado, sea leída y sea ratificada que es mía y no de otra procedencia. Correcto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, así sea. ¿Sabes? Aquí encuentro algo más. Encuentro un principio que deberíamos aplicarlo en nuestra vida, pero también en nuestros hogares. Debería formarse hábitos de trabajo, hábitos de laboriosidad en los niños pequeños. Es importante. Cuando una mamá le dice, ordena que el niño, antes de salir a jugar o antes de irse a la escuela, deje su cama hecha. Es un detalle. Al principio la va a dejar tremendamente mal hecha, pero no importa. Aunque la mamá después que se vaya se la haga de nuevo, pero que él se acostumbre a eso. Un niño cuando ocupa un vaso, una taza, un plato, que tenga que lavarlo. Bueno, eso va haciendo que el niño tenga, empieza a formar hábitos. Hay mamás que dicen, no, cuando yo era chica me tocaba hacer esto y era tan pesado, así que no quiero que mis hijos sufran lo mismo, así que yo le hago todo. Ahí está haciendo un tremendo mal al niño, le está haciendo un tremendo mal. Cuando tú sacas algo, tienes que dejarlo donde lo encontraste. Cuando tú ocupas algo, tienes que dejarlo lavado y limpio como lo encontraste. Eso creo que va ayudando. Y eso hace que estos niños, cuando llegan a la iglesia, no pasan a ser un problema para la iglesia. Exactamente, son hábitos que deben ser formados en cierta edad, porque después es muy difícil. No, después se pasa el momento y olvídate. Si la mamá dice, no, cuando esté más grande, en fin, ya después se pasó el tiempo y olvídese, porque ya él ya tiene el otro hábito, el hábito de no hacer nada, el hábito de depender de la mamá, el hábito de que él anda dejando tiradas las cosas y la mamá anda detrás de él recogiéndolo. Eso va a tener que sufrirlo por toda la vida, porque lo que no hizo en el momento preciso, ya después difícilmente lo va a poder lograr. Durante este trimestre la conversación ha estado en torno a estas cartas que son realmente maravillosas, todo este trimestre, cartas de Pablo a los tesalonicenses. Allí miramos un poquito el vistazo de la vida de esta iglesia cristiana, esta iglesia primitiva, ¿verdad?, que realmente, como dijimos, era una iglesia urbana, en el sentido de que estaba en la ciudad. Incluso se menciona de que había una iglesia allí donde iban a adorar, y Pablo estuvo el primer tiempo hablando con ellos, y después fue sacado de allí, lógicamente, porque no estuvo de acuerdo la gente con lo que él estaba hablando. También vimos algunas luchas y desafíos que afrontaron estos creyentes y dificultades que sufrían justamente por el hecho de que Cristo no había regresado todavía. ¿Te acuerdas? Había una prontitud en ello. Esto fue comentado ya en algunos momentos y podríamos estar pensando en lo mismo hoy día. Cristo no está demorándose, Él tiene un tiempo, tiene estipulado la hora y el día en que va a venir. Pero sí está esperando que la misión, el trabajo que nosotros debemos hacer, lo cumplamos a cabalidad, predicando el Evangelio, para que sea cumplida esta profecía, que cuando sea predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Uno tiene que pensar también que a menudo hay principios que en la palabra de Dios están estipulados, y Pablo se los da a los de Tesalónica para que traten los problemas y los desafíos de su iglesia y los confronten, ¿no es cierto?, de acuerdo a esos principios que él ha estipulado. Y que mientras pasan esto, porque es parte de la vida pasar estos problemas, esperemos al Señor Jesús, que va a venir pronto a buscarnos. Él ya sufrió la muerte en la cruz. Él vino por primera vez también a estar con nosotros y garantiza su regreso en gloria y majestad en su segunda venida con todos estos hechos que él les ha mencionado y les ha contado. Queremos reiterar nuestra invitación para que usted sintonice el resumen. Con esto vamos a terminar el estudio de todo este trimestre. Es una linda escritura, es una linda carta que Pablo menciona, manda, pero es tan oportuna para el día de hoy que no debemos dejarla a un lado. Sigamos leyéndola, Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos seguir entendiendo estos lindos conceptos que Pablo vertió a la iglesia de Tesalónica. Muchas gracias porque ha estado hoy día con nosotros. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en el resumen. Muy bien, será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.